Claude Monet trabajaba en los campos herbosos de los acantilados de Etretat sobre 5 o 6 pinturas a la vez. A medida que cambiaba el tiempo, pasaba de una tela a otra.